Dar te la e va no vad me di a se pre se si on a ron las pro te si on es y las a más que uns a van los caballos no ye ros la a ar ma mu ra pri mi ti va ara una cota o ver vestir vi ra de mayo de los pro te a de los helpes con o vi e tos co ta tes pos te ri a or me te se vi se ño o tra e cha cos con pla cos con de ve tas sola los caballo los ricos teni an u na a ar man vu ra para el caballo.